pasar con una motocicleta, su camioneta hoy no está. ¿A dónde vas? Tan apurado. ¿A dónde vas? Tan apurado. Hoy fue un día normal, no importa lo que pasó. A Omar todo le viene igual, con algo para tomar. ¿A dónde vas? Tan apurado. El día ya pasó y vos recién levantado. Sale a la tarde en cualquier coche. Y si algún día no puede salir, en un bar se quedó a dormir. Me voy al bar muy apurado. Me voy al bar, voy con Omar, los dos. Me voy al bar, voy apurado. Me voy al bar, que hoy me quiero emborrachar.